de los cuatro árboles que hay en la placeta del guindo, uno de ellos es muy grueso, solitario, clavado en la esquina de arriba y, como está muy frondoso, rebosa para el patio. El de la casa, que se alza a la izquierda, centro de visitantes y que, en la puerta, tiene un bonito recinto ajardinado, decorado con una pequeña fuente en el mismo centro, una alberca repleta de nenúfares, filas de arrayanes a los lados y, al fondo y cerca de la puerta de entrada, donde dan información, otra fuente, con pilar chico donde se derraman los dos chorrillos de esta segunda fuente y con el frontal toda la pared en la que está adosado al pilar por completo cubierto de hiedra. Y justo ahí mismo dos grandes cipreses clavados y casi rozando el cielo con sus copas sobresalen generosamente por encima de los tejados de esta casa y la que hay más arriba, y 12 cipreses más escoltando el lado izquierdo de la pequeña fuente y alberca del centro. Sus sombras, sus figuras, el temblor que le imprime el vientecillo y la luz de la tarde se derraman por todos los rinconcillos de este amable jardín encantado.